Cuando estamos abatidos, cuando tenemos necesidad de ser consolados, hermanos, el Espíritu Santo de Dios nos consuela. Como dice el canto, nos libera, ¿verdad? El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Así es que si vienes desconsolado, o si traes una carga y quieres ser liberado, hoy es el tiempo y el momento para que el Señor nos consuele, nos libere, nos dé de su paz, hermanos, verdaderamente no como el mundo la da. Hoy vamos a terminar con el compromiso, hermanos. 7 semanas estuvimos hablando del compromiso, ¿verdad? El atrévete a seguirlo, hermanos, ha sido un tiempo verdaderamente, dijimos que con el acróstico de Cristo, y la primera palabra es la letra, o la primera letra es la letra C, y durante 7 semanas estuvimos viendo del compromiso, hermanos, de un compromiso que nosotros como cristianos tenemos que tener con Él. Cuando nosotros firmamos en una empresa, hermanos, algún contrato, pues que nos dicen, durante un año estás seguro que vas a tener trabajo, y dices tú, venga, firmo. Y estás respaldado por una firma y por un contrato que hiciste. Cuando viniste a Jesús, hermanos, hicimos un pacto. Y ese pacto no es para un año ni para dos. Para el tiempo indefinido, hermanos. Amén. Y yo creo que es lo más grandioso y más maravilloso que puede acontecer en nuestra vida, hermanos. Dijimos que el que Él se haya fijado en nosotros entre millones de gentes, Él se fija en toda la humanidad, en todos los millones de gentes. Pero hay quienes no voltean a verlo a Él. Sí, hay quienes hacen caso omiso de lo que Él está llamando, ¿verdad? Entonces, de veras que es un grande privilegio ser llamados hijos de Dios, hermanos. Yo creo que es una grande responsabilidad también de nuestra parte, que un Dios maravilloso, grande y poderoso, hermanos, de veras es de sentirnos bien agradecidos para con Él, por lo que Él ha estado haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Y decíamos la semana pasada, ¿por qué tenemos que darle a Él lo secundario, verdad? Cuando a Él tenemos que darle todo lo primero. Él es el Dios de primicias, hermanos. En el Antiguo Testamento, cuando segaban las cosechas, hermanos, las primicias eran para el Señor. Los primogénitos, ¿se acuerdan de cuando estuvieron en Egipto, verdad? Y que fueron muertos todos los primogénitos. Pero había una gran protección de parte de Dios cuando los dinteles se pintaron de sangre y la muerte pasó de alto, hermanos. De largo. No se detuvo ahí. Ese es el mismo Dios, hermanos. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y el Dios de cada uno de nosotros. Porque es un Dios personal, hermanos. Que aquí lo tenemos dentro de nuestro corazón. Hoy en esta tarde, verdaderamente nos sentimos agradecidos, muy agradecidos con Dios para todo lo que el Señor ha estado haciendo. Yo me siento realmente muy agradecida con Él por la fortaleza. Oiga, hermana, pues ya fue la hora de los testimonios, sí, hermanos. Pero yo verdaderamente le agradezco mucho a Dios por todo este tiempo, hermanos, en el cual el Señor ha sido mi fortaleza, decimos, para que está el Espíritu Santo, ¿no? Él nos consuela, Él nos redarguye, Él nos guía hacia toda verdad y hacia toda justicia, hermanos. Y yo creo que es la parte donde nosotros tenemos que ponernos bien, bien atentos, porque va de nuestra vida de por medio, hermanos. Así es que compromiso lo tenemos. Para la siguiente semana viene la de renovación, hermanos, con la R de Cristo. Y ser renovados, eso es una palabra bien grande, hermanos, ¿sí? Y ahorita vamos a ver, es un capítulo ahorita el que vamos a leer de ahí, de bueno, unos versículos del capítulo 3 de Marcos, donde precisamente del 13 al 35, donde vamos a ver, hermanos, cómo es que en nuestra vida, y hemos hablado tanto de los fariseos, ¿verdad? Porque aún a Juan todavía se la pregunta, ¿no? Si eres el Cristo, si eres el Mesías, pues dímelo, ¿no? Fíjense, ya lo tenía enfrente y todavía tuvo la osadía de preguntar, ¿no? Si sería verdaderamente el Mesías, el Salvador. Y tuvo el grande privilegio, hermanos, de bautizar a Jesús. Pero aquí vamos a ver, hermanos, cómo siguen los fariseos dando lata. Y yo creo que es algo que en nuestra vida como cristianos, hermanos, siempre habrá gente que estará queriendo interponerse en la obra de Dios, ¿verdad? Y los fariseos nada más lo único que hacían era estar de observadores, aunque vieran que las cosas milagrosas que sucedían, hermanos, solamente a Dios le correspondía hacerlas. Y aún viendo, dice la Escritura, no vería. Y aún oyendo, no iría. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo es que tenemos ojos y no vemos las cosas de Dios, ¿no? Que teniendo oído, no escuchemos atentamente, ¿no? Por eso cuando vengamos a escuchar, dice que el oír, dice que la fe viene de qué? Del oír, y del oír la palabra de Dios, hermanos. Y cuando nosotros la escuchamos, verdaderamente es una grande bendición a nuestra vida, porque esta nos ayuda a tener fe, ¿sí? Porque a lo mejor a veces podemos llegar todos agüitados, todos con muchas situaciones en nuestra vida, hermanos, pero el llegar a Dios verdaderamente nos conforta. A mí, para mí, es lo más esencial en mi vida. Podrán decir, a lo mejor muchas gentes, ¿no? Ay, pues ya la hermana está grande. No importa, hermanos. Yo fui joven y también, créanme que de la misma manera, con el mismo gusto y con el mismo deseo desde joven, de 23 años, que fue cuando yo llegué, no, de 23 años cuando llegué al Señor, es la misma. Ahora con un poco, ya con más madurez, alcanzo a ver las cosas diferentes. Pero en ese tiempo para mí era algo novedoso, algo que estaba haciendo un milagro en mi vida, en la vida de mi hogar, en mi matrimonio. Y yo decía, de esto no me quiero soltar jamás. Y han transcurrido muchos años, hermanos, han transcurrido 36 años, en los cuales puedo decirles que ha sido lo más valioso y lo más maravilloso que Dios me ha permitido tener. Y créanme, hermanos, que cuando nosotros lo valoramos de esa manera, no hay otra cosa más segura que el haber llegado a Dios, hermanos. Es lo más seguro, ¿sí? A veces podamos decir, hay gente que se va a la feria, la de los juegos aquí en Chapultepec, ¿no? Y esa feria, o sea, la montaña rusa está ya desde años. Yo era joven y yo me llegué a subir. A mí me gustaban, les he dicho que me gustaban los juegos extremos. Y a Enrique no le gustaban. Y pues tenía que subir porque yo me quería subir. Entonces, el ver las maderas, hermanos, cómo se tambalean. ¿Quién ha ido a la feria? ¿Y quién se ha subido a la montaña rusa? ¿Qué tal? ¿Qué tal se siente, no? No, bueno, los que no han podido tener la oportunidad de ir, son maderas las que los detienen, ¿verdad? ¿No? Y el trenecito. En Estados Unidos no es así, hermanos. En Estados Unidos la montaña rusa está por acero. Y a veces, dice uno, tiene uno la osadía de treparse ahí, a la de madera, ¿no? Aunque no haya seguridad. Y va uno y sin seguro. Porque ahí no te hacen firmar un seguro. O en el boleto dirá, te haces responsable de que tú te quisiste trepar aquí, ¿no? Y en Estados Unidos dices, no, pues me subo con más seguridad, este es de acero. Pero nada hay seguro, hermanos. Lo único que te puedo decir que hay seguro es el Señor. Es la única parte en los brazos, y a veces nos ponemos en cierta parte de seguridad, en a lo mejor en un carro, en ponernos el cinturón, en comprar un seguro, ¿verdad? Pero el mejor seguro que tú puedes y que has adquirido es el seguro de Dios, hermanos. Es lo más seguro, que nunca le va a fallar a uno ni se va a descomponer, no va a haber nada en lo absoluto, no es de madera. Es algo eterno, verdadero, el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas. Ese es el Dios en el que nosotros confiamos, hermanos. Amén. Y es el poderoso. Amén. Bien, vamos a dar nuestra declaración de fe en esta hora, hermanos. Y vamos a abrir ahí nuestras Biblias en el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, del 13 al 35. Y tomamos nuestra Biblia y decimos, vamos a ponernos de pie, hermanos. En esta hora,

Qué padre, ¿verdad? Qué padre saber, hermanos, que el saber que una casa no se puede dividir. Primero los llamó a los apóstoles, vámonos por partes. Primero llama a los apóstoles, aquellos que lo iban a conocer y aquellos que los iba a preparar para que supieran el ministerio el cual iban a seguir, ¿sí? Marcos dice que Jesús llamó a sus discípulos para que le acompañaran. En otras versiones dicen que para que estuvieran con él. Esto significa que antes de andar diciéndole a la gente que debe de conocer a Jesús, nosotros debemos de conocerlo de manera personal e íntima. Espera que Dios haga en nosotros un compromiso integral. ¿Y qué entenderemos por integral, hermanos? ¿Qué entenderemos por integral? Por íntegro. ¿Sí? Por íntegro, sin cambios, ¿verdad? Algo que nosotros verdaderamente, cuando venimos a Jesús, hermanos, cuando Él llamó a los discípulos, los llamó para que se integraran al grupo, hermanos, porque Él necesitaba de un grupo. Y no porque los hombres fueran indispensables, hermanos, porque Dios, como dijo en una ocasión el Señor, yo de las mismas piedras puedo sacar gente que atestigüe que Dios es el Señor. Pero sin embargo, hermanos, tenía que dejar una misión aquí, de hombres con defectos como tú y como yo, ¿sí? Un carácter agresivo de Pedro, un dudoso como Tomás, ¿verdad? Que fue y, a ver, déjame meter la mano para ver si es cierto, después de haber estado 3 años con él. Fíjense nada más lo que son las cosas, ¿no? A veces viendo no se ve, y oyendo, no, oímos. Y nos vamos de aquí igual que como llegamos, ¿no? Yo espero en Dios que esto que declaramos en fe, hermanos, la declaración de fe que tenemos en cuestión a que esta es su Biblia, toda ella inspirada por Dios y útil para redarguir y para corregir a nuestras vidas. Y que después de leerla, meditarla y memorizarla, verdaderamente quede clavada en nuestras vidas y que seamos las diferentes personas por las cuales Jesús vino a morir por nosotros. Porque esa es la finalidad. Y cuando Él los llamó, precisamente con todos esos defectos, sabía que Él se iba a glorificar en la vida de ellos, como en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Hay gente que dice, es que no voy a ir a la iglesia hasta que no sea bueno. No, pues no, hermano, porque créeme que tú estás haciendo la parte que a Dios le corresponde hacer. Y esa va a durar muy poquito. Cuando nosotros nos esforzamos por ser mejores, hermanos, las cosas duran muy poquito. Pero cuando el Señor entra y hace su obra, la obra de Dios es verdaderamente que no cambia, hermanos. No cambia, ¿sí? Cuando le decían a Gamaliel, ¿verdad? Oye, vamos a exterminar con todos los cristianos, mira que nos están dando batalla esto. Y bien claro les dijo Gamaliel, si es de Dios, aunque todos nos opongamos, va a permanecer. Y si no es de Dios, se va a esfumar. Pero como es de Dios, hermanos, hasta nuestras fechas, sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, hermanos. Amén. Así es que llama el Señor a estos hombres con llenos de defectos, mentirosos, blasfemos, incultos, ¿verdad? Porque pudiéramos decir, es que solamente hay la gente preparada puede servir. No, hermano. Ahí vemos a un Pedro que no creo que haya ido a las grandes universidades de Alejandrina, ¿verdad? No creo que se haya preparado en la mejor universidad, sino que Dios tenía algo. Tan así fue que a Pedro le dijo, apacienta mis ovejas. Le dio una gran misión, ¿no?, en la vida de Pedro. Los otros que pedían estar uno a un lado y el otro al otro, sabían, ¿no? O sea, esos soberbios, ¿no? A ver, danos el sentarnos uno a un lado y el otro al otro, ¿no? Sabía de qué pie cojeaban, como sabe Dios de qué pie cojeamos cada uno de nosotros. pero ahí está donde Él se quiere glorificar, ¿sí? Y a veces hay retos, ¿no?, en la vida, que así son. Los más difíciles, hermanos, y los imposibles es los que Dios hace. Si nosotros queremos cooperar con algo, hermanos, pues créanme que entonces va a ser parte de nosotros. Pero cuando nosotros nos despojamos y le decimos, Señor, tú eres el único que puedes hacer las cosas, entonces es cuando Él se glorifica de una manera muy especial. Entonces los llama y antes de mandarlos, pues Él tenía que saber que estas gentes estaban comprometidas con Él y que iban a conocerle, para que después fueran ellos portadores de esa palabra, ¿verdad? Hay gentes, hermanos, que se alborotan, y ahora yo me fijo en las campañas que ahorita andan, hasta por irle a dar la mano al futuro gobernador o al futuro diputado, y ahí están todos, ¿no? A ver, sí, vamos a ver a Leluviel. El otro día veníamos aquí a la iglesia y estaba el del PAN, y toda la gente, ¿no? Es Mena, ¿no? Se apellida Mena. ¿Encinas? No, es Mena. Bravo Mena, ¿verdad? No, hermano. ¿Usted, como es del otro lado? No. ¿Usted es? ¿Eh? ¿O es López Obrador? No, ¿verdad? Y veníamos, ¿no? Y la gente ahí, ¿no? Todas. Y pues nosotros, aunque el voto es secreto, pues nosotros sí le vamos al PAN, ¿no? Se los estoy declarando a ustedes, ¿eh? Y empezaba la Mónica a tocar el claxon, y la Valeria, Mena, Mena, Mena, ¿no? Ni lo vimos, porque ni estaba ahí, pero estaba toda la gente alborotada. Y hay cuánta gente, hermanos, que se acerca y que le den la mano como si fuera la mano santa, hermanos. ¿A poco no? Sí, sí, sí. Y se siente la gente, ay, esto. O por ejemplo, cuando va uno y ve al artista, que el artista que tanto le gusta a uno, el fan de los artistas, y ya nomás porque lo volteé a ver, ¿te fijaste cómo me miró? Mira a todos. Y dices, es que se me quedó mirando a mí, ¿no? Como si fuéramos tan importantes, ¿no? Para las personas que ni siquiera nos ven. Pero nunca nos damos cuenta, hermanos, de cómo nos mira el Señor. Y yo creo que es la parte en la que más nos debe de interesar. De la parte en la que Él nos mira. Cómo nos mira, cómo nos atiende, cómo está teniendo contacto con nosotros, ¿no? Y a veces nosotros tan desdeñosos que somos, tan volubles, tan hombres de poca fe que llegamos a ser, ¿no? Y Él siempre tan dispuesto, hermanos, a tenernos ahí, al cuidado, a sus ojos, como dice el canto, ¿no? Sus ojos revelan que yo nada puedo esconder, ¿verdad? Que no soy nada sin ti. Y cuando nosotros vemos que Él pone sus ojos ahí permanentemente en la vida de nosotros, hermanos, porque Él no duerme, hay quienes nos quedamos dormidos, pero el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro, y el ángel de Jehová no duerme, hermanos, sino que está al cuidado de nosotros. Porque Él sabe que tenemos un fiel Dios poderoso en nuestras vidas, pero también sabe que tenemos un acérrimo que va en contra de nosotros en todo tiempo, hermanos. Y ese es el diablo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos, hermanos, que realmente Él está como nuestro compañero, el tener el compañerismo cada vez que nosotros querramos todos los días, sin costo, sin esfuerzo, nada más y nada menos que con Dios mismo, ¿sí? Como decíamos hace 8 días, no hay la computadora en el que apriete el 1, apriete el 2, y como ya marcó todos, ya ahorita la línea se bloqueó, ya no puede usted nuevamente hablar. Él está al pendiente de cada una de nuestras necesidades, hermanos. La verdad es que esta es una bendición que no deberíamos despreciar nunca. El saber que tenemos el Dios más grande y maravilloso. ¿No les da gusto, hermanos? O sea, yo no sé cómo se sienta su corazón de tener un Dios, o no sé qué sea más grande, tener a que usted sea fan de alguien, Y que haya puesto ahí una firma en algún disco o en alguna playera, y las muchachas locas que ahora avientan tanta cosa para que les firmen los autógrafos, ¿verdad? Pero el saber, hermanos, que tenemos un Dios poderoso y maravilloso que está al pendiente de nuestras vidas, la mera verdad, que qué bendición tan grande, y no despreciar jamás, hermanos, esa grande bendición. ¿No está usted agradecido con aquel que hizo los cielos y la tierra? No con aquel que hizo los puentes, hermanos, de aquí, con el Peñitita, ¿sí? Porque al rato, si no los hicieron bien, van para abajo, ¿verdad? Pero el que hizo los cielos y la tierra, hermanos, es su Dios, es su Padre, ¿sí? Y qué grande privilegio, hermanos, debemos de tener de ese Dios tan grande y maravilloso en nuestras vidas. Pero a veces con tan poco caso que le llegamos a hacer, ¿no? Cuando deberíamos de sentirnos orgullosos, ¿verdad? Como cuando veo a los papás que andan los niños caminando, ¿no? Ese es mi hijo, ¿no? Ese es mi hijo, ¿sí? Pues así dice Dios, hermanos, esos son mis hijos. Así de orgullosos, aunque estemos a veces de terror, pero Él dice, ese es mi hijo. Aunque a veces no demos la honra como la debiéramos de dar, pero para Él somos sus hijos, hermanos. Y hemos dicho infinidad de veces que aunque tengamos hijos malos y padres malos, no dejan de ser nuestros hijos y no dejan de ser nuestros padres. ¿Amén? Eso es lo importante, aprender de Él. También somos llamados por Jesús para enviarnos a compartir su evangelio. No se trata de que todos seamos predicadores o pastores, pero sí se trata de que todos compartamos nuestra experiencia. La fe en Jesús es algo que se publicita de persona a persona. El instrumento más poderoso de Jesús para cambiar el mundo es una vida transformada. Y solamente a Él, Él es el único que puede hacerlo, porque somos hechura de Él, hermanos. Nadie va a poder, a lo mejor los médicos estudian medicina para saber qué mal te aqueja y sobre cuál enfermedad atacar. Pero aquel que nos hizo, hermanos, y aquel que sabe nuestros sentimientos y sabe lo que tenemos dentro, hermanos, Él es el único que puede restaurar nuestras vidas. Amén. El instrumento más poderoso de Dios es para cambiar al mundo, es una vida transformada. De hecho, también somos llamados por Jesús para tocar otras vidas y provocar en ellos una transformación. En aquella época, el poder de Satanás se manifestaba muy a menudo en posesiones demoníacas. El día de hoy, ese poder es el mismo y se manifiesta de maneras muy sutiles y peligrosas. Sigue siendo. El diablo no cambia, hermanos. Él sigue siendo igual. Él va a ser la única persona que tuvo su oportunidad y él prefirió no ser bueno, hermanos. Él decidió ser malo. Y Él es el que pica y califica en cada uno de nosotros en nuestras vidas para hacernos pelear, para hacernos discutir, para hacernos decir groserías. ¿Para qué? Y para luego acusarnos. Y para luego ir de chismoso, ¿verdad? Porque el chismoso número uno es Él, ¿verdad? El que va y acusa, ¿verdad? De cómo somos. Pero cuando nosotros tenemos esa transformación de parte de Dios y no fue por nuestras propias fuerzas, hermanos, nosotros podemos compartir con gente que necesita de Dios. Y yo creo que cada uno de nosotros nos ha llamado Dios con un propósito de poderles transmitir, como lo fue con los apóstoles, de que ellos transmitieran lo que habían aprendido en Jesús durante ese tiempo, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos que el Señor nos llama para darnos salud y para usar nuestras vidas para dar salud a otros, este mundo está lleno de gente poseída por el alcohol, por la droga, por la depresión, por la desesperanza, por la inseguridad, por la falta de fe, por la esclavitud a una y mil adicciones. Pero se necesitan personas tocadas por Jesús para tocar y sanar a otras. Y esa fue la encomienda de los discípulos, hermanos. El ser transformados, porque ya después vamos viendo la transformación de ellos conforme vamos leyendo la Escritura en el Nuevo Testamento, como aquel Pedro mentiroso, aquel Pedro blasfemio. ¿Qué fue lo que hizo? El Señor fue haciendo la obra en la vida de él y después hasta de escribir cartas, hermanos, y poder pasar aquello que él había recibido para que fuese transformada otra gente. Y recibiréis por de lo alto, dice el Señor. Y eso fue, el poder transmitirles a otros los que estaban atados a tantas situaciones, como también en nuestra vida podemos estar atados a infinidad de situaciones. Pero él espera de nosotros algo íntegro, hermanos, que estemos integrados a él, que sea su gloria, que sea su manifestación en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. ¿Para qué razón? Para poder decir que somos cristianos. Para poder decir a otros, el Señor te puede ayudar, porque Él es el único, hermanos, que va a poder ayudar a la humanidad. Habrá muchas círculos de apoyo para gente como Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Ayer platicaba con un muchacho que era un cliente de mi esposo y me decía, fíjese que yo ya tengo 5 años de no beber alcohol. Dice, perdí mi familia. Perdí a mi familia, dice, por el alcoholismo, y está joven el muchacho, tiene 35 años, hace 5 años que él dejó de beber porque se fue a esa asociación filantrópica donde ayudan, ¿verdad?, para que dejen de tomar. El caso es que este muchacho me estaba platicando, ¿no?, de la manera como él perdió a su familia, perdió a su esposa, dice, y verdaderamente es algo doloroso, dice. Yo renegué de Dios infinidad de veces. Infinidad de veces renegué de Dios, dice. Es más, me hablaban de Dios y yo no quería saber nada de Él. ¿Y quién creen que hace todo eso, hermanos? Pues el enemigo que tapa los oídos, que tapa los ojos, ¿verdad? Dice, pero algo sí le agradezco, dice, a Dios. Dice, yo solito me fui a internar a una de esas granjas que les llaman. Dice, yo solito, nadie me llevó. Yo solito fui. Pero ahí Dios me llevó a reconocer que Él nunca me dejó, aún siendo lo que yo decía en contra de Él, nunca me dejó. Dice, y me ayudó, yo sé que Él es el único que me ha ayudado a salir de este alcoholismo. Dice, tengo 5 años, perdí a mi familia, porque ya mi esposa ya no quiso regresar. Dice, pero viene mi hijo, el más grandecito de 7 años, viene mi hijo a visitarme, dice. Y me da gusto el saber que estoy, que tiene a su papá. Dice, hoy tengo una nueva pareja. Dice, pero perdí a mi familia. Y qué triste es cuando se pierden las cosas valiosas, ¿no? Y en verdad, en este joven lo veía, ¿no? Y se le rozaban sus ojos de lágrimas, ¿no? Y le decía yo, y me decía él, dice, pero es que yo no acudo a ningún lado. Dice, yo únicamente voy a Alcohólicos Anónimos. Le digo, ¿y tú crees que las iglesias fueron inventadas nada más para hacer edificios y que la gente no vaya con un propósito a ser alimentada de la palabra de Dios? ¿Sino qué caso tendría abrir una iglesia, hermanos? Si cada quien se pudiera sustentar por sí solo. De nada serviría tener iglesias, hermanos. De nada serviría. Pero Dios ha formado la iglesia con un propósito, hermanos. Y con el propósito de que la gente venga y escuche la palabra de Dios. Porque no es lo mismo el que yo tenga mi devocional diario a que yo los domingos venga y escuche la palabra de Dios. Por eso en esta hora, hermanos, quitémonos el sueño, quitémonos el cansancio, quitémonos todo esto, hermanos, porque es un privilegio que Dios está utilizando una voz. A lo mejor hoy me tocó a mí, a lo mejor pasa Nayeli, pasa y queda la palabra de Dios, hermanos. Moni en la mañana va y viene y da la escuela dominical y da palabra de Dios. ¿Y cómo es que tenemos que estar atentos a la palabra de Dios? Pues tenemos que estar al tiro, ¿o no? Tenemos que estar bien puestos, hermanos, para escuchar la palabra de Dios, porque esta dice que la fe viene del oír y del oír la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros venimos a este lugar, hermanos, los templos no nada más se hicieron, hermanos, para que únicamente venga la gente y se reúna nada más así, porque sí, o diga, me es suficiente estar en mi casa y yo ahí puedo leer mi Biblia. No, hermanos, Dios hizo las cosas con propósitos, ¿sí? Que se reuniera la gente. Y le decía yo, es necesario que tú te alimentes, porque tú eres fácil bocado. Fácil bocado para que el día de mañana vayas a volver a caer en un alcoholismo. Le digo, entonces, adhiérete. Yo no sé en lo que tú creas, le digo, pero lo que sí te puedo decir es que necesitas tener a Dios en tu corazón. Y esa es la ayuda que nosotros podemos brindar a la gente que no conoce de Dios, hermano. Transmitirle lo que sí ha hecho en nosotros. Si todavía Dios no ha hecho nada en tu vida, pues entonces espérate que haga algo. Y si ya Dios hizo algo en tu vida, empieza a decirle a la gente lo que puede hacer en la vida de ellos, ¿sí? Porque no les puedo decir de un jabón que lava muy bien si no lo he usado. ¿Estarán de acuerdo? ¿Cómo les puedo decir limpia perfectamente bien si yo no lo he usado? A mí me dijeron que lavaba y limpiaba perfectamente bien, pero la que tiene que lavar para poderse cerciorar que verdaderamente es un buen jabón, pues necesito ser yo y necesita ser tú. Cuando realmente en tu vida está el Señor, si tu vida ha sido igual, sin cambios, ahí está algo que no está siendo claro, hermanos. Pero cuando Jesús está haciendo algo en nuestras vidas, entonces quiere decir que ahí está funcionando lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Estaremos de acuerdo? Entonces, ya haciendo esto en nuestras vidas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues transmitirle a otros lo que con certeza les vamos a decir que sí es verdadero. Quien se chupa una naranja sabe a qué sabe la naranja. Si le digo a la hermana Susi, a ver, hermana Susi, ¿a qué sabe un melocotón? Pues a lo mejor por melocotón no lo conozco, pero es un durazno, ¿sí? Dice la hermana, ni sé qué es, ¿sí? Ni sé qué es el melocotón, es un durazno, pero cuando nos lo comemos, qué rico, ¿no? Hay quienes no les gustan los duraznos, pero a quienes les gustan, saben, y yo me lo estoy comiendo, ¿verdad que está sabroso? Y va a decir, oiga, hermana, pues cómo está sabroso y si ni siquiera me da, ¿verdad? Así mismo es en Dios, hermanos. Yo puedo decir que Jesús es lo más maravilloso en mi vida, pero si usted no se atreve a probarlo, nunca va a saber a lo que sabe Jesús. Amén. Nunca vamos a saber. Él también espera de nosotros un compromiso de fe, hermanos. Los religiosos de aquella época practicaban exorcismos, pero el éxito tan rotundo del Señor los impactó tanto que le acusaron de tener nexos con el diablo. Fíjense lo que son las cosas. Lo que es la ignorancia, hermanos. Porque alguien que verdaderamente, el Señor Jesús hace una explicación tan correcta cuando dice Él que un reino no se puede dividir. Nadie puede echar al diablo con el diablo, hermanos. ¿O sí? No. Por eso las casas a veces se dividen, hermanos. Porque hay quienes creen y hay quienes no creen. Y ahí hay una división. Y cuando Jesús les habla, ¿no? Y les dice aquí, y ellos viendo el rotundo éxito que el Señor los impactó tanto, que sintieron coraje por dentro y lo acusaron con tener nexos con el diablo. ¿Sí? Poder decir ellos, a lo mejor no estaban haciendo la labor de exorcismos, sino Jesús nada más con una palabra los liberaba, hermanos. Es algo poderoso. Alaba al Señor porque es algo poderoso el Dios que tenemos. Es algo poderosísimo que quizás en nuestra vida, hermanos, no hemos echado mano de Él. Porque únicamente nos hemos comprometido a lo mejor muy pocamente para nuestra vida. Pero fíjense los fariseos en ese tiempo, ¿no? De tener nexos con el diablo. Cuando nos preguntamos, ¿alguien puede vencer al mal que hay en el mundo? Sí, solamente Jesús es el único que puede vencer el mal que hay aquí, hermanos. Él es el único que puede transformar las vidas. No hay nadie más, porque Él vino a salvar lo que estaba perdido, hermanos. Él es el único, ni la religión, porque dijimos, la religión no vino a morir por nosotros. El que vino a morir fue Jesús. Y Él es el único que puede transformar nuestras vidas, ¿sí? Jesús puede vencer el mal que nos esclaviza. Los religiosos no lo creyeron, se dedicaron a crear interferencia para que su modus vivendi no fuera afectado por las evidencias del poder del Señor. Nosotros debemos creer que en su poder hay plenitud de poder vivirlo, hermanos. de poder verdaderamente vivirlo. Ayer que tuvimos una reunión con la casa de uno de mis hermanos, estaban platicándonos la mamá de una de las, de la esposa de mi hermano, ya está muy grande, tiene Alzheimer, demente senil, ya es una persona casi de 90 años. Y se les cayó de las escaleras, ya con esta es la segunda ocasión que se cae. Y se pegó en la cabeza, la vez pasada que me tocó verla, traía toda esta parte, la mitad morada, por el golpe que se había dado. Y ayer que platicábamos, le decía yo a mi cuñada, le decía, fíjate, qué tan importante es que haya gente especializada para cuidar a este tipo de personas. Porque aunque familiarmente se puedan tener las ganas, hermanos, pero no estamos adiestrados para ello. Hay gente que estudia especialmente para cuidar a enfermos, porque es muy desgastante, ¿sí? Las gentes adultas se vuelven como niños, ¿sí? Y ya es tan fácil fastidiarse, porque yo veo a mucha gente que se fastidia con las personas adultas, ¿sí? ¡Ay! Se comporta como un niño. ¡Ay, ya, cállate! No estés pidiendo. ¡Ay, esto! Y digo yo, a ver, vámonos a hacer una regresión. Ellos fueron papás y nos cuidaron cuando nosotros fuimos niños. Y ahora que somos adultos y que podemos cuidarlos, o por lo menos tenerles paciencia, no lo hacemos, hermanos. Verdaderamente es bien triste, ¿no? Y le decía yo a ella, le decía, ¿sabes qué? ¿Por qué no le ponen una enfermera? Tienen los medios para poderlo hacer, hermano. Una habitación confortable, que eso fue lo que hicieron con mi suegra. Cuando mi suegra ya estuvo muy enferma, le compraron la cama de hospital, hermanos, donde se le podía levantar, la acostar, todo eso se hizo con mi suegra. Ahora con Enrique, César nos decía, ¿sabes qué, ma? Dice, vamos a alquilar una cama y le vamos a comprar un colchón, a manera de que podamos estar moviendo la cama y no sea tan difícil el poder mover a mi papá. Ya Dios no nos los permitió, pero estaba en su mente, en nuestra mente, el que pudiéramos comprar una, o más bien alquilar una cama o comprar una cama a manera de poner lo mejor que fuera posible. Entonces digo yo, cuando hay los medios, pero a veces no es el gusto ni el deseo, no sé qué es lo que llegue a pasar, de cuidar a una persona así. Entonces le decía yo a ella, fíjate que es tan importante el cuidar a la gente que está cerca de nosotros y principalmente los papás, porque los hijos están viendo, hermanos, de qué manera cuidan a sus papás. Los hijos están viendo de qué manera cuidan a sus papás. Y el día de mañana, hermanos, que nosotros estemos enfermos, pues los hijos van a saber de qué manera cuidaron al papá o a la mamá. Y el día que parta con el Señor, va a ser la cosa más agradable, hermanos, de poder decir, hicimos lo que nos correspondía. Pero por eso la gente tanto se lamenta y tanto llora cuando la gente se muere, cuando no cumple como lo que es, como un hijo. Yo ahí veo a las gentes que se quieren hasta aventar a las cajas. ¿No han visto así? ¡Ay, no, pero por qué! Y se quieren arrojar. Pero en vida, hermanos, ni los visitaban. Enfermos, ni agua les dieron. Y llega el remordimiento en esos momentos. Remordimiento, no arrepentimiento, ¿no? De momento. Y son el punto, ¿no? De ahí, del momento del sepelio, ¿no? De que se entierra la gente. Y no porque uno critique, hermanos, pero sencillamente cuando están en vida las gentes es cuando se tienen que cuidar, verdaderamente, ¿no? Y le decía yo a mi cuñada, le decía yo, pues que eso te quede. Que el día que tú termine, que termine tu mamá esta carrera, le digo, la termine y que ustedes no se puedan sentir mal, que dieron como hijos lo que tenían que dar. Y esa es la parte más bonita, ¿no?, en la que se puede dar. Y precisamente, hermanos, cuando nosotros vivimos en plenitud en Dios y el saber que Él puede hacer grandes cosas en nuestra vida, hermanos, no el día de mañana sentirnos mal por lo que no dejamos hacer en la vida de nosotros a Jesús, hermanos. Porque impedimos, y era lo que impedían los fariseos en ese momento, de decir, está dividido el asunto, ¿verdad? Eso es un compromiso de fe. Nosotros debemos de creer en el poder y vivirlo, y a toda plenitud, hermanos, pero en toda plenitud es también poder nosotros dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, ¿sí? Y dice así, que Él espera también de nosotros un compromiso vital. Ante la actitud de los líderes de ese momento, el Señor habló del pecado imperdonable, ¿sí? Aquí surge una pregunta trascendente. ¿Cuál es el único pecado que Dios no puede perdonar? Y muchos piensan que es el suicidio, el asesinato, o el decir groserías respecto a la divinidad. La verdad es que este pasaje es muy claro, pero algunas personas lo confunden. Y ahorita lo vamos a aclarar muy bien, porque hay quienes creen en muchas cosas. Aquí nos pone aquí de algo que nosotros podamos pensar que es imperdonable, ¿no? Dice, pero para explicar el pecado imperdonable, necesitamos entender lo siguiente. ¿Cuántos dioses hay, hermanos? Uno solo. Solo hay un Dios y no tres, hermanos. Porque los tres en uno, ¿verdad? Los tres en uno. Así que no importa cómo actuemos con el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo, se trata del mismo Dios. La tarea del Espíritu Santo es convencernos del pecado y ayudarnos a abrir la puerta a Jesús. ¿Qué es lo que hizo el Señor? A través del Espíritu Santo, el día que nosotros le recibimos como nuestro único y suficiente Salvador, ¿de qué nos hizo? Nos redarguyó de nuestro pecado, hermanos. Decía Mónica en la mañana que la gente, hay gente que se siente tan buena que cree que no necesita de un Salvador. Porque su vida la ha llevado a través, pues de una manera, pues buena de vivir. Pero Dios no se equivoca, hermanos, al decir que por cuanto todos pecamos, estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, dice el Señor. Eso quiere decir, hermanos, que todos de una manera o de otra necesitamos de Dios. Estamos completamente convencidos que el Espíritu Santo abre las puertas para que Jesús entre a nuestras vidas. Entonces, ir en contra del Espíritu Santo, ¿sí?, es no hacer caso a su influencia. Algo que nuestra vida está, nos está influyendo para hacer lo bueno, hermanos, y nosotros, decía algo en la mañana Mónica, que el pecado es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Que sabemos que algo estamos haciendo mal y lo seguimos haciendo. Ahí está una influencia, hermanos, que nos está redarguyendo, esa está parte del Espíritu Santo, y que nosotros seguimos insistiendo en seguirlo haciendo. ¿Estamos en lo correcto? Entonces, esto es ir en contra del Espíritu Santo, es no hacer caso a su influencia. De esta manera, una definición clara del pecado imperdonable es la siguiente: es el consciente y deliberado rechazo de la gracia divina manifestada en Jesús, que se nos ofrece por medio del Espíritu Santo. En otras palabras, es decirle al Espíritu, no quiero nada con Jesús, así estoy bien. ¿Cuántas gentes, hermanos, que las invitamos a que acepten a Jesús como su único y suficiente Salvador, qué nos dicen? No quiero saber nada. Así estoy bien. Fíjense qué tremenda cosa, ¿eh? Qué delicado, ¿no? Qué delicado es rechazar la gracia de Jesús, hermanos. Yo creo que aquí, gracias a Dios, todos le hemos recibido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Y si alguno hemos pecado, abogado tenemos a Jesucristo el Justo. Pero deliberadamente decir, porque hemos escuchado a gente, no quiero nada con tu religión, no quiero nada con tu Dios. ¿No le han dicho así? Yo he escuchado infinidad de gente. No quiero nada. Así, mira, me dirijo muy bien por la vida. Me va mejor. Qué tremendo, ¿no? Esa es una blasfemia, fíjese. Qué tremendo. En otras palabras, es decirle, no quiero nada con Jesús, así estoy bien. Esto fue justamente lo que hicieron los fariseos que conocieron del Señor, hermanos. Estaban conscientes de que él era alguien que venía de Dios, porque las cosas de Dios son palpables, hermanos. Nadie puede liberar a alguien de los demonios, porque como dice aquí su palabra, y hace manifiesto Jesús, que un demonio no puede echar a otro demonio, hermanos, porque están igual, están adheridos. Pero el único que puede quitar a los demonios, hermanos, es el único, es Jesús. ¿Sí? Dice, esto fue justamente lo que estos hicieron. Estaban conscientes de que él venía de Dios y no podían negar sus milagros, pero lo rechazaron, no por ignorancia, sino a pesar del conocimiento y la experiencia que estos hombres tenían, hermanos. Ellos sabían quién era Jesús, hermanos, pero hay quienes nos hacemos quién es Jesús y del poder que tiene. ¿Sí? Dios no puede perdonar tal cosa porque para perdonarnos se necesita que aceptemos a Jesús. Luego entonces, si lo rechazamos, estamos perdidos. ¿Cómo podemos ver? Se trata de un asunto vital. Pero gracias a Dios que tú y yo tenemos y hemos tenido la oportunidad de aceptar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Qué pasa con la gente, hermanos? Que empieza a no asistir a la iglesia. ¿Qué pasa con ella, hermanos? Se van separando de las cosas de Dios. A veces es tan difícil integrarse, hermanos, al camino de Dios. Es tan difícil integrarse porque no es nada fácil. De veras que los que estamos aquí tenemos que estar, pero con una convicción firme, hermanos, para permanecer. Porque hay quienes se nos hace monótono, aburrido y hasta con sueño. Sí. Pero cuando nosotros vamos al regocijo del Señor, hermanos, verdaderamente, y esto pasó, lo vio Jesús también. ¿Cuándo fue eso? Cuando él fue a Getsemaní a orar y que los invitó a que oraran. Y aquellos ya estaban, pero cansados y rendidos, ¿verdad? Ya el sueño los agobiaba, como el sopor del diablo que hace. A dormir, ¿no? Entrale el calorcito. Cuando vas en el carro y el calorcito que está, ¿cómo te sientes? Así como que a veces, como vaho. Así como que le caminas y como que no quieres y como que así, ¿no? Y como que te cuesta un trabajo. Bueno, es más, supervivencia. Así casi se pone unos palitos aquí para poder estar con el ojo bien abierto, ¿no? ¿O qué tan aburrida es la palabra de Dios, hermanos? Yo no sé con cuánta necesidad nosotros podamos llegar. Que aún los sueños, el sueño se nos quite por estar atentos y alertos a escuchar la palabra de Dios. Estos hombres, estos fariseos, hermanos, tenían conocimiento. Habían visto los milagros. Sabían que venía de Dios. Pero la mentira y la envidia y el rechazar, ¿verdad?, al Hijo de Dios, tuvieron que decir, este es del diablo. Aunque sabían que un reino no se puede dividir, hermanos. Cuando nosotros vemos, hermanos, que Dios va más allá de muchas situaciones en nuestras vidas y que lo único que Él quiere es tenernos como sus hijos, el cuidarnos como sus hijos, el atendernos como sus hijos, de veras que es el privilegio más grande que nosotros podamos tener. Aquel Dios que hizo los cielos y la tierra, hermanos, es el Dios que vino a formar parte en tu vida para mandarte a su Hijo Jesucristo para que muriera por ti y por mí y pudiéramos ser salvos. Amén. Seguramente, hermanos, cuando nosotros vemos el caminar en Dios y queremos seguirlo, cuando nos dan una un un consejo, porque aquí creo yo que todos, cada 8 días nosotros decimos, hermanos, no dejen de leer, no dejen de hacer su altar familiar, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque se corren riesgos, ¿verdad? Y cuando nosotros insistimos tanto es porque es algo verdadero, hermanos, el sostenernos de parte de Dios. Es algo que nos va a traer hermosas bendiciones en nuestra vida, hermanos. El seguir apoyándonos de parte de Dios. Nunca sabemos, hermanos, el día que más hemos de necesitar de Él. Nunca lo sabemos, hermanos. Porque hoy ahorita estamos bien. Y podemos, ayer hablábamos precisamente, decían, es que para tener buena salud hay que cuidarse uno. Sí, parte de que te tienes que cuidar. Entonces, ¿por qué tienen que suceder otras cosas? Porque Dios así lo depara. Yo me cuidé, pero un accidente, ¿quién está libre de no tenerlo, Nacho? ¿Verdad que sí? Me decía Marcela de un señor que corre ahí en el parque. Dice, fíjate que ese señor le acababan de hacer sus estudios y había salido perfectamente bien del corazón. Y ese señor le dio un infarto y se murió. Eso quiere decir, hermanos, que nuestra vida Dios la tiene de parada. ¿Te cuides o no te cuides? Hay quienes deliberadamente no se cuidan, ¿verdad? Y dicen, pues total, pues de algo me he de morir, pues total. No, muy machotes, no, muy machotas, no, pues total, de algo me he de morir. Sí, pues sí, de algo nos vamos a morir, eso téngala. Es de lo único, hermanos, que no nos vamos a poder decir de eso no quiero, ¿verdad? De eso a todos le vamos a entrar, ¿verdad? Pero lo que nos corresponde a nosotros como seres humanos, cuidar este cuerpo que Dios nos lo dio, porque cuando nacimos, nos entregaron bien. La deformación después vino de parte de nosotros. Y decíamos ayer, no, pero es que ¿por qué no es esto? No es posible esto. Y decíamos, pues es que Dios tiene deparado todo. ¿Cómo le vamos a contender a Dios? Decíamos de la mamá de la Talía. Esa señora seguramente la tuvieron examinada desde el piojo hasta la uña. Así. Pero Dios dijo, hasta aquí y hasta aquí llegó. Y cada uno, hermanos, de nosotros, hasta aquí vamos a llegar. Pero qué hermoso es reconocer que caminar en Dios tenemos la gran oportunidad de llegar allá. Y que cada día echemos mano de lo que sí Él puede hacer en nuestra vida. Y no ignorarlo, hermanos, sino afianzarnos de Él. Que verdaderamente se muestre lo que Él está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Lo necesitamos, hermanos. Separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. ¿Amén? Él espera de nosotros un compromiso prioritario, que sea lo primero para nosotros. La última parte de este pasaje que hoy hemos leído nos presenta en detalle interesante de la vida del Señor. Tenemos que decir que no se trata de un desprecio para su familia, y mucho menos para su mamá. Más bien se trata de una oportunidad para enseñarnos que si creemos en Él y le seguimos, constituimos una familia con lazos de amor más estrechos que los de la familia carnal. ¿Cuántos así ha sido, hermanos? ¿Cuántos nos han apapachado más los lazos de hermanos en Cristo, hermanos, que aún de los hermanos carnales? ¿A poco no? ¿Sí? Experiencias, yo creo que todos de una manera o de otra tenemos esas experiencias, ¿no? Por eso es que decía Jesús, ¿eh? Él no interrumpió su ministerio por causa de su familia, porque tenía una familia espiritual a la cual Él tenía que atender. Y somos esa familia y nuestro compromiso con Dios es prioritario. Así como Él nos cuida, hermanos, yo creo que como dijimos hace 8 días, lo menos que podemos hacer es que Él sea también lo primero en nuestras vidas. Amén. Tener esa prioridad, por eso es prioritario. Si eres un seguidor de Jesús desde hace tiempo o no, no te olvides de caminar con Él cada día. Para eso nos llamó, para que lo acompañemos, para que compartamos con otros, ¿sea? Su evangelio y toquemos otras vidas para que sean transformadas. Si eres una persona que apenas empiezas a caminar como nuestra hermana Silvia, pues es tiempo de decirle al Señor, aquí seguimos y aquí está mi vida y vamos a continuar, ¿verdad? Porque Jesús vive, hermanos, ¿sí? Él está aquí entre nosotros, Él no está muerto, vive y quiere vivir en nuestros corazones. Nos ha llamado a formar parte de una comunidad de fe. Cuando llamó a sus apóstoles, no llamó a personas idénticas, todos eran diferentes, unos muy religiosos y piadosos y otros revolucionarios y otros declaradamente traidores a la patria y pecadores empedernidos, pero a todos les pidió a todos les dio identidad de pueblo y los juntó y los convirtió en su iglesia. Y aquí estamos también, todos, no la cerecita, ¿verdad? No los más buenitos. Somos también de terrorcito, o fuimos de terrorcito, ¿verdad? Pero aquí está el Señor con nosotros, hermanos. ¿Amén? Pero ¿cuántos seguimos comprometidos con Él? Y de decirle al Señor, ¿verdad? Haznos cada día más fieles a ti, porque te necesitamos, Señor. ¿Amén? ¿Cuántos estamos dispuestos? Dijimos un día, pues sí, vamos a entrarle a los 41 semanas. Llevamos 7, hermanos, con un compromiso. Y yo espero que haya quedado bien claro lo que es un compromiso en Dios, hermanos. ¿Sí? Que ni lo alto, ni lo bajo, ni potestades, ni principados nos puedan separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes íbamos y hacíamos lo que queríamos, mas ahora es otro el que nos ciñe. ¿Sí? Y respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Vamos a ponernos de pie en esta tarde. Hoy vi a la iglesia muy silencia, no sé si muy atenta. Muy atenta o no sé. Yo espero que haya sido mucha atención, hermanos. Porque lo único que nos llevamos en esta tarde es su palabra, hermanos. Nos llevamos lo que hoy habló el Señor de nosotros. Que sabemos que hacemos caso omiso a que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Puede haber grandes consecuencias, hermanos. Pero cuando nosotros le reconocemos, ¿qué le parecería a ustedes, hermanos? Si sus hijos delante de la gente no le reconocieran como sus padres. Y que lo pasaran y que lo ignoraran. ¿Les gustaría? Que estuvieran delante de la gente, ¿no? Híjole, ahí está mi papá y mi mamá, pásate derecho. Como que no la conoces. ¿Les gustaría que eso nos hicieran los hijos, hermanos? ¿Verdad que no? ¿Qué pasaría si nosotros, por nuestras actividades o por nuestras pasas a veces, malas situaciones que a veces tenemos, ignoráramos a Dios en nuestra vida? Yo creo que Él merece todo, todo el honor, toda la atención, porque Él tiene toda la atención para con nosotros. Amén. Padre, te adoramos, Señor, en esta tarde. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos muchas gracias por tu palabra, Dios. Yo sé que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, Padre. Y que permitas que tu palabra fluya en cada uno de los corazones aquí que estamos presentes, Señor. No queremos regresarnos igual que como llegamos, Padre. Queremos irnos comprometidos con estas 7 semanas que hemos tenido, Señor, de hablar de compromiso, Padre. Un compromiso integral, un compromiso prioritario, Señor. Un compromiso de fe, Padre, cada día en nuestra vida, Señor, en ti. Necesitamos ser sustentados de ti en todo tiempo, Padre. Sabemos que separados de ti nada vamos a poder hacer, Señor. Pero sabemos que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza, Señor. Y que en esta tarde, Señor, tú hagas el cometido en tu palabra, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, Señor. Por lo tanto, permítenos disfrutar de tu presencia, Señor, cada día. De la dirección de tu Espíritu Santo, el cual nos guiará hacia toda verdad y hacia toda justicia, Señor. El cual nos redarguye de pecado, Padre. Hoy en esta tarde, mi Dios, estamos delante de ti, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús, porque tú hagas tu obra perfecta y completa, Señor. En ese nombre que es por sobre todo nombre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, a quien damos la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre, Señor. Que tu palabra, Señor, quede presente y penetradamente, Señor, en nuestro corazón y en nuestra mente, Padre. En tu nombre, Jesús, ayúdanos, Padre. En tu nombre, Dios. Amén. Y amén. Gracias, Jesús.